El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos y... ¿Qué podría ser nublado día? No, pues, neblinados día. Ah. Oye, la neblina que hay en Talca es intensa, tupida, dijo la otra. Así que hay que manejar con precaución, maneje a la defensiva, por favor. ¿Ah? Está muy resbaladizo el pavimento, te frena, se desplaza el vehículo y vamos con choque por alcance. ¿Ah? Juanito Álvarez ya está en la sala de sonido. Juan Carlos Barrueto entrevistó al intendente regional muy temprano. Ahí está listo preparando el programa para lo que viene a continuación de las 10 de la mañana. Oiga, el intendente dijo 5S, ojalá. Ojalá. Qué ignorancia más grande. Ustedes saben que algunas palabras vienen de otro idioma. La palabra es ojalá, que viene del árabe, quiera Dios. ¿Ah? Ojalá, quiera Dios. Eso es. No existe ojalá. Ojalá, quiera Dios, quiera Alá. ¿Ah? Ya, falleció, pero lo bueno es que buscar plata, así que está perdonado. Traiga nomás plata para acá, eso está perdonado. ¿Ah? Falleció ciclista arrollado por juez. Víctima estuvo 11 meses en estado vegetativo persistente. Trágico hecho ocurrió en el cruce de la calle 5 Sur con 6 Oriente en la zona céntrica de Talca. Había sido trasladado hace 4 días al hogar Padre Manolo Arranz. O sea, ya estaba muy mal, ¿eh? Ahora tránsito lento camino a San Clemente, sector Colegio Inglés. Precaución, niebla espesa. Y justamente ahí giran a veces algunos autos para, ¿cómo se llama esto? El lugar de evento, el Quijote. Y ahí hay que tener cuidado. Tránsito lento, ¿ah? Entonces, todos tienen que consumir Activia para el tránsito lento. Ya, ya, tránsito lento frente al Colegio Inglés, ahí en camino a San Clemente. Mucho cuidado. Oye, debe haber estado muy malo ya, muy mal este señor que atropelló al juez, porque ya si estaba en el hogar del padre Manolo Arranz, es cuando ya no tienen... prácticamente remedio, ¿eh? Sectores rurales de 13 comunas siguen sin suministro eléctrico. Mejor para así salir las cuentas más bajas. Ah, no, ¿cómo se...? No, pues. Violento incendio arrasó con modesta mediagua. Oye, dijo por ahí el intendente que se le van a querellar, me parece, ¿eh? Hay alerta sanitaria ambiental. Hoy día, nuevamente, los pobres, la gente de trabajo de la Florida, tenemos alerta ambiental. Mientras que los ricos ahí del sector de las rastras no tiene ni un problema. Y ahí es donde se va el humo, hacia el sector bajo de la ciudad. Pero como me imagino que los jerarcas de este gobierno deben vivir ahí la mayoría, ¿eh? Nos carga la pata a nosotros, a la gente de trabajo, ¿eh? cuando tenga un millón, cuando seamos ricos. Ah, ahí voy a cambiar la rastra. Ah, con un millón alcanza a pagar un par de veces el dividendo. No va, ah. Señoras y señores, estamos listos. Ah, incluso el caballero de la churrasca está listo ahí en la 6 Sur. Se ve entre la neblina. Ah, un saludo para Juan Carlos, nuestro amigo ahí del kiosco. Extraordinario amigo ahí, súper atento. Así que empezamos a trabajar. Más de 27.000 niñas serán vacunadas contra el virus del papiloma humano. Fíjese qué bueno esto, ¿eh? Campaña de prevención de la enfermedad favorece a las menores de entre cuarto y séptimo básico. Listo, maestro. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Este es el show de hoy. Brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que bebes campa son consejos de mamá. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caer es permitido y levantarse es obligado. No tiene esperas al vecino si de cristal es tu teclado. Señores auditores, a manejar con mucha precaución en este día jueves 13 de agosto, ¿ah? Atención, maneje con precaución, hay mucha neblina. Camino a San Clemente, tránsito muy lento frente al Colegio Inglés. Ahí es peligrosísimo, quienes vienen también bajando desde San Clemente hacia Talca. Mucha precaución, ¿ah? Camino a Bencagüe, vehículos desplazándose a gran velocidad, colectivos desplazándose a gran velocidad. Por lo tanto, mucha precaución. Salida por el camino Lircay, por la avenida Lircay, entrada por la avenida Lircay, también hágalo con precaución. No se ve mucho, la neblina está muy tupida. Niños de la Teletón cruzando ahí frente al edificio, así que mucha precaución. Avenida Colín, con mucho tráfico, busque vías alternativas, ¿ah? Así que se lo dice el show, que informa lo que importa, y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8 con 17 minutos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Muy bien, tenemos un contacto telefónico ahí con Víctor Valdés de CTS, porque hay problemas ahí en el paso a nivel que está lleno de agua, ¿se acuerda? Yo le dije ayer, el que está bajo, o sea, la Choriconcha, el paso bajo nivel de la Choriconcha, ¿qué es lo que dije yo tanto tiempo? Ahí hay una vertiente, cuando estaban construyendo el paso a nivel lo denuncié. Lo taparon con cemento nomás y la vertiente me parece que ya está apareciendo. Ayer había mucha agua, por lo tanto es importante que se saque el agua que está ahí aposada. Pero los vehículos están pasando a gran velocidad, es muy complejo. Hay unas camionetas que están trabajando CTS ahí. Por lo tanto, tengo un contacto por ahí. Víctor Valdés, ¿cómo está? Buenos días. Hola Luchito, buenos días. Buenos días. Ustedes están trabajando ahí en el paso bajo nivel. Claro, efectivamente Luchito, pero lo único es para pedirle a usted que los apoye ahí, que están los vehículos llegan y pasan y pasan y pasan, y tenemos gente nosotros y tiene que pasar con mucho cuidado, está complicado el paso y es bastante el agua acumulada, así que hay que tener un poquito de paciencia y la gente aquí se la está jugando, pero tenemos miedo de los vehículos que bajan pero a demasiada velocidad. Oye, ¿cuántos centímetros del agua? 10, 20, 20, 30, ayer decía, no sé, se bajaba un poco. Yo creo que tiene que caer unos 30 centímetros, Luchito, unos 30 centímetros más o menos, que le llega bastante arriba a la bota a los chiquillos en este caso. Uy, complicado. Así que hagámosle un llamado, sí, a nuestros amigos que vienen por la avenida Colín. Atención, nuestros amigos que vienen por la avenida Colín, que van a los colegios a esta hora, que pasen con mucho cuidado ahí en el paso bajo nivel, porque hay gente trabajando, sacando el agua que está aposada ahí bajo nivel. Así que, pucha, mucha fuerza a nuestros amigos que están trabajando ahí, agradeciendo el gesto de CTS y agradeciendo, por supuesto, el servicio que presta la ciudad. Víctor, vamos a seguir recordando esto porque es importante también que cuidemos la vida de quienes están trabajando ahí por la ciudad. Muchas gracias, Luchito. Muchas gracias. Que tenga un buen día, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Víctor Valdés conversando con nosotros de CTS, ya sabe, ¿eh? Nuestros amigos auditores que están ahí desplazándose por la avenida Colín, está lleno de agua el paso bajo nivel desde ayer, lo están desaguando ahí los trabajadores de CTS, por lo tanto bajen con mucha precaución, el paso bajo nivel, mucha precaución, porque hay problemas ahí, no vamos a causar un accidente. Escucha, hay que ponerse la mano en el corazón y, por supuesto, también entender a quienes están arriesgando su vida trabajando para que tenga más comodidad en el desplazamiento vehicular usted en la ciudad. Continuamos, son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21. Falleció ciclista arrollado por juez, víctima estuvo 11 meses en estado vegetativo persistente. Trágico hecho ocurrió en el cruce de la calle 5 Sur con 6 Oriente, en la zona céntrica de Talca. Había sido trasladado hace 4 días al hogar del padre Manolo Arranz. Violento incendio arrasó con modesta mediagua. Qué lamentable, ¿eh? Sectores rurales de 13 comunas siguen sin suministro eléctrico. Se mantiene el efecto del temporal del fin de semana. Habitantes se encuentran también sin agua potable, lo que podría gatillar una emergencia sanitaria. Se inició investigación para determinar responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad. Rangers despilfarró posibilidad de avanzar en la Copa Chile. Cayó ante Curicó Unido. Guachteme, ajeto lindo, nos vinieron a dar la torta a domicilio los gallos de Curicó, Parece, Un irreconocible y errático cuadro rojinegro perdió inapelablemente entre formación alternativa de los torteros. Dios mío, por Dios que estamos, Por Dios que estamos mal, Juan, Tan helado que estáis, Juan. Oye, viaje a la, seguro a Puerto Montt con el Libertadores, un cuarto para las 7 de la mañana todos los días. Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Un cuarto para las 7 de la mañana. Oye, si quiere viajar a Temuco a las 8 de la mañana y un bus también los Libertadores, pasando Molinares, Chillán, Los Ángeles y Temuco, y también a las 4 de la tarde todos los días desde el terminal de buses. Ay, no me diga, oiga, tiremos la carne ahí para la parrillita, tiremos la carne ahí asaída, pero con, ¿sabe con quién o no? Con Ahorrocop, puñor. Ahorrocop tiene el crédito para que celebre las fiestas patria. 5 Oriente, 14, 21, 3 y 4 Norte. El aule del vino para brindar en cualquier momento, Anda mal de la garganta usted. ¿Quién dijo que no tenía remedio, ¿Quién dijo que no tenía remedio? La Farmacia Oriente tienen todo el remedio, La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente. Tenemos contacto por ahí, Accidente de tránsito, vamos de inmediato con Juan Carlos Barrueto. Juan Carlos, adelante, lo escuchamos. Adelante con la información. Muchas gracias. Aquí en el sector de la 6 Oriente con la 5 Sur hay un accidente, solo daños, producto de esta colisión, ¿no es cierto?, entre una camioneta esta de telefonía con un auto particular. Hay bastante niebla y bastantes vehículos con exceso de velocidad que están pasando por aquí, por la 6 Oriente. Los dos vehículos no han llegado a Carabineros todavía, esto sucedió hace un par de minutos. Están poniendo de acuerdo entre los dos, solamente los vehículos tienen daños menores, pero el llamado es a manejar con bastante precaución, Luis. ¿Ya? Hay mucho vehículo por las 6, exceso de velocidad, mucha niebla, y en esta esquina hay poca visibilidad, hay un sea del paso que existe aquí en este esquina. Juan Carlos, ¿el ¿sí? tránsito está complicado o no? ¿O están, sí, está expedito, pero siguen pasando a gran velocidad? Sí, está más lento porque los dos vehículos todavía están en la intersección de la esquina. No, ya se han movido del mismo lugar, así que hay una pista por tanto por la calle 5 Sur como por la 6 Oriente. Hay una sola pista, pero que los vehículos vienen a mucha velocidad. De verdad que son el llamado para todos ellos, porque de verdad a mucha, pero mucha velocidad los vehículos no se han movido tal cual como quedaron producto del impacto. Así que está esperando que llegue Carabineros, Muy bien, gracias Juan Carlos, Muy bien. Que tenga un buen día. Juan Carlos Barrueto ahí. 5 Sur, 6 Oriente. Una colisión hace algunos instantes, no ha llegado ni Carabineros. La información, la entrega fantástica. 5 Sur, 6 Oriente, una sola pista por la 5 Sur, una sola pista por la 6 Oriente. Está complicado el tránsito a esta hora, baje la velocidad. También le pedimos que baje la velocidad a nuestros amigos allá en el sector de la Avenida Colín, en el paso bajo nivel, trabajando gente de CTS, desaguando el paso porque hay 20, 30 centímetros de agua que está, por supuesto, aposada ahí. Reiteramos, 5 Sur, 6 Oriente, una sola vía por la 5 Sur, una sola vía por la 6 Oriente, vehículos acaban de impactar, por lo tanto, bajen la velocidad o busquen vías alternativas, bajen la velocidad. Y en la Avenida Colín, en el paso bajo nivel de la Avenida Carlos Chor, o sea, de la calle Carlos Chor, por favor, bajen la velocidad porque hay gente que está trabajando ahí para desaguar, gente de CTS. El show de noticias. Cuidado, maneje con precaución. Si lo dice el show, es verdad. Por favor, y yo te lo muevo también. Let's go to the body. Muévelo conmigo. Te with you all your girlfriends. Y yo traigo a mis amigos. Solo podemos hacer el grupo. Solamente tú y yo. We can do it how you want it. Solo no me digas no. Este baile nadie lo puede resistir. Let me tell you más, más. Me vas a pedir que down. Si me vivo, no soy trasero. Put your hands on your booty. Baby, sabe bueno. Up and down, baby, please. Como un ascensor. Never stop moving it. Sigue mami.

tiempo. La temperatura. A esta hora hay 5 grados en la ciudad. Y la humedad. 88% de humedad. Se esperan para hoy 11 grados. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 8 de la mañana. No, ¿cuál hora es? Muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. AhorroCoop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Oye, este gallo no me dejó ni dar la hora, pues. Fíjese que faltan, aquí lo tengo, faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana, ¿eh? 12 para las 9. Oye, para hoy día, reitero, ¿eh? Habrán 11 grados, una máxima de 11 grados para hoy en la ciudad de Talca. Los cielos están parcialmente nublados, dice, para el resto del día. Para mañana, sábado nublado, el domingo con sol, el lunes con sol, el martes nublado, el miércoles. Oye, pero igual de repente cambia el tiempo, pero por lo menos hoy día va a estar parcialmente nublado. Viaje a Puerto Montt con los Libertadores, un cuarto para las 7 de la mañana, desde el terminal de buses todos los días, pasando por Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Ahora, si quiere viajar a Temuco a las 8 de la mañana también, sale un bus a Temuco y a las 4 y media de la tarde del Termán, los Libertadores. Seguimos, sectores rurales de varias comunas continúan sin electricidad, corte de suministro le ha afectado doblemente a las familias de comunas pequeñas, ya que también están sin agua, por lo que críticas son a las empresas eléctricas y a la oficina de emergencia. Continúa el intento por abrir la calle 2 Norte con la rastra, conectividad del sector oriente con el centro de la ciudad. El proyecto estaría nuevamente estancado, ya que está a la espera de respuesta de empresas de servicio y no alcanzó financiamiento para el próximo año, pero firma privada podría adelantar obra. Ojalá, ojalá, ojalá Dios nos escuche y el diablo se ponga sordo, paisareto lindo, precioso, por Dios, ¿eh? Oye, presentan demanda de indemnización contra empresa propietaria de minibús, protagonista de accidente que dejó 4 personas fallecidas. Acción que representa tanto a cónyuges como a hijos y hermanos de las víctimas, plantea una compensación por cada uno de ellos de 100 millones de pesos, lo que en su conjunto asciende aproximadamente a 1.200 millones de pesos. Dios mío. Uy, uy, uy. Ropa caída en un brasero desató incendio que destruyó media agua. Una persona adulta resultó damnificada. La rápida llegada de bomberos evitó que el fuego se prolongara a otras viviendas colindantes de material ligero. Pucha, qué complicado eso. Guardia de seguridad perpetró millonario robo en multitienda en el mall. ¿A qué le parece? Guaysté, majete lindo, dejaron al gato cuidando a la carnicería. Parece, Ay, ay, ay. Agresiones en policía con daños en su casco de seguridad. Resultó un motorista de carabineros que fue agredido por una botella de vidrio lanzada a la distancia por un antisocial durante una intervención fiscalizadora del personal uniformado a 6 jóvenes que protagonizaban violento incidente en una plaza ubicada en calle 2, pasaje 7 de la Villa Santa Amalia, en el sector de Lontué. Oye, Juanacho, vienen los tombos. ¿A dónde viene? Tírale la botella. ¿Qué tanta? Así es la cosa. Defensoría exigió habilitar remodelada cárcel de Molina.

Nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Y estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega, Fenabus transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurant Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, Ahorro Coop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Y un deseo que se va a cumplir, y juntos podremos decir. Con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Esto que dice, que los cumplas, cumpleaños feliz, muchas felicidades para un querido compañero de curso, destacado amigo Víctor Pradena Morán, que está por allá por el norte, así que un saludo para el Víctor, el famoso Chuico Pradena, que era de Villa Alegre, querido amigo, compañero de curso, buen basquetbolista este gallo, Para Christopher Won. ¿Es el amigo Won que tiene usted o no? No, es un amigo, que chino, hombre, que amigo mío, Está cumpliendo 29 años de vida, Yolanda Patricia Esther Valladares Castro, muchas felicidades, 17 años. Para Santiago Aparicio Fernández Figueroa. Santiago Fernández, Así que un saludo grande para él. Para Santiago, amigo mío también, funcionario municipal. Para Claudia Marcela Barriento Barriento, muchas felicidades. Para Paula Silva Abarza, felicidades, que esté muy bien, Para Nicolás Vergara Alegría, un abrazo grande para Nicolás, Hasta atrás, Nicolás, ya, hombre. Para Carolina Gutiérrez Gutiérrez, para la Carola, felicidades, Para Patricia Zurita, muchas felicidades, Pati. Para Claudia Carolina Poblete, alegría, felicidades, alegría, alegría, se va la cumbia. Para Nacho Osorio Beltrán, para el Nacho, muchas felicidades, hace tiempo que no veo a Nacho Osorio, así que un abrazo grande para él y que cumpla muchos años más. Y usted que está en la sintonía, muchas felicidades también, que lo pase muy bien. En compañía del show de noticias. Balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Eu gosto. Mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Como la radio es instantánea, estaba leyendo el titular del diario El Centro que dice que 13 comunas siguen sin suministro eléctrico. Fíjese que comunas enteras no tienen sin suministro, son sectores individualizados en lo que se está trabajando. Son 8 comunas, 425 clientes, 320 trabajadores en terreno, 200 equipos generadores para casos críticos, mientras se termina lo que informa la Compañía General de Electricidad. Todos los sectores rurales de San Clemente, Río Claro, Perarco, San Rafael, Maule, San Javier, Curepto y Bencagüe son los que tienen problemas, pero ya hay gente en terreno, hay 200 generadores para los casos críticos y 320 trabajadores en terreno. 8 comunas son las que tienen problemas. Ahora los ejecutivos de la CGE ayer estuvieron reunidos con los vecinos de Maule y ahora van a Curicó para reunirse con todos los alcaldes de la provincia de Curicó, la información que tenemos a esta hora. ¿Qué le parece? Continuamos. Falleció un ciclista arrollado por juez. Ranger despilfarró posibilidad de avanzar en la Copa Chile. ¡R con A! ¡Ra! ¡R con A! ¡Ra! ¡R con A! ¡Démosle ánimo, señor! No cuando gana, sino cuando hay que darle ánimo. ¡Démosle ánimo a Ranger! ¡Para arriba, Ranger! ¡Arriba! Pero bien arriba, por favor, ¡Ya! ¡Temuco! A las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, los Libertadores pasando por Linares, Chillán, Los Ángeles y llegando a Temuco. Pero un cuarto para las 7 de la mañana se van a Puerto Montt los Libertadores todos los días desde el terminal de buses, pasando por Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. El aula del vino para brindar en cualquier ocasión. Ahorro Cop, hoy para tirar toda la carnecita ahí. De vuelta y vuelta, ¿cómo anda? Para el 18, pide un crédito en Ahorro Cop, Ahí, y si es socio, se lo cuenta por planilla. ¿Qué me dice la Farmacia Oriente? Ahora que hay tanta gente con problemas de salud, bueno, ahí están todos los remedios. 2 Sur, 3 Oriente, la del lado oriente del terminal. Esa es la buena, Oye, lo otro, maneje con precaución porque hay neblina. Hay gente trabajando de CTS ahí, en el paso bajo nivel, en el sector de la Carlos Chor. Por lo tanto, cuando usted baje con una velocidad mínima, Hay problemas ahí, hay mucha agua y la están sacando en estos momentos con bombas. Nuestro amigo están destapando ahí los resumideros, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Maneje con precaución. ¡Listo! Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Este es el show de hoy en Fantástica. This is the official remix. Remix. Blah, blah, blah. Taking Maximan. Oye, Fanny. Tienes que dejarle esos celos, ¿oíste, baby? Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos, celos, celos, celos, celos de tus manos. celos, celos, tengo celos. Tranquila, baby, que yo soy pa' ti. Toda la vida siempre estaré aquí para verte reír, para hacerte feliz. Por ti haré la vida, tu cura mis heridas, una sonrisa. Mi niña hermosa, no seas tan celosa, vamos. Bésame la boca y solo piensen que nunca la voy a dejar. Caminemos de la mano, solo piensen que te amo, tú y yo, eternamente enamorado. Solo deja los celos. Estamos reiterando esta información. Fíjese que hoy día aparecía en el diario que había muchas comunas que estaban sin energía eléctrica. Son sectores de comunas, son sectores individualizados en lo que se está trabajando ya. No son 13, como dicen los diarios por ahí, han bajado a 8. Me imagino que ahora ya están trabajando intensamente porque son 425 clientes, 320 trabajadores tiene la compañía eléctrica en terreno, ¿ah? Hay 200 equipos de generadores para casos críticos mientras se termina esta emergencia. Todos los sectores rurales de San Clemente, Río Claro, Pelarco, San Rafael, Maule, San Javier, Curepto y Pencahue ya están recibiendo la atención para solucionar el problema, ¿eh? Así que la CGE está reuniéndose con distintos sectores. Ayer hubo una reunión con Maule. Hoy día se reúnen con todos los alcaldes de la provincia de Curicó, por lo tanto están buscando ahí soluciones, se están trabajando intensamente. La página policial, cortita ahí, falleció ciclista que fue atropellado por juez Talquino. Defensoría exigió habilitar remodelada cárcel de Molina. Ropa caída en un brasero desató incendio que destruyó Mediagua. Agresión a policía en Curicó, le tiraron un botellazo. Guay, este majito lindo, ¿cómo se le ocurre si hay que tirarle bombas lacrimógenas? Oye, ellos tiran bombas lacrimógenas y resulta que a los cabros le tiran botellazos. ¿Cómo la cosa, hombre? ¿Por qué tanta violencia? Ya, hombre. Robo a vivienda en San Javier. Un furgón de color blanco utilizaba un imputado de 31 años para hacer robos a domicilio en San Javier. ¿Qué le parece, ah? Guardia de seguridad perpetró millonario robo en multitienda. O sea, como dije adelante, dejaron al gato cuidando la carnicería. Justamente.

Oye, otra cosa importante, ¿eh? Tengo la línea telefónica a Víctor Valdés, de CTS, porque estaban trabajando hace algunos instantes ahí, bajo el paso nivel de la avenida Carlos Chor, para ver qué pasaba por ahí, porque estaba lleno de agua, y ya parece que el trabajo está terminado, pero hay otros problemitas. Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo ya se terminó el trabajo ahí? ¿Qué pasaba? Así es, Luisito, se terminó el trabajo, pero tenemos un problema. Bueno, lo pasamos alto mal, sí, porque ahí es medio complicado, peligroso. Decidimos por ahí algunos improperios, pero son detalles, son cosas que pasan de la vida, porque no podíamos hacerlo tan rápido. O sea, era justo a la afluencia de público y los vehículos. ¿Pero cómo? O sea, ¿pero cómo? ¿Ya? Y no, era incómodo y complicado. No entiendo, o sea, ustedes están haciendo el bien de sacar el agua a los vehículos que pueden ocurrir accidentes, y la gente se enoja como tan pelotudo, ¿ah? Así es la cosa, así es la cosa. Así que hay que entenderlo. De repente lo ocultan a uno, es así la vida, pero bueno, hay que aguantar muchas cosas. Solucionado el problema ahí, pero parece que hay otro, parece que se tapó la alcantarilla. Ya, bueno, el señor este encargado de cuartel urbano, don Cristian Ramírez, y parece que está al tanto ya. Entonces eso hay que limpiar esa alcantarilla, Luisito, porque tiene más o menos un metro, más de medio metro de arena. No le entonces puedo eso hay que limpiarlo para que no vuelva a ocurrir, si las aguas lluvias llegan a... hay lluvia grande para quedar la embarrada, entonces... ya eso lo va a manejar él, y tengo entendido que va a mandar gente para el interés y que quede ya de una vez por todo arreglado. Perfecto, usted misión cumplida entonces, ¿eh? Exactamente, así que para eso estamos. Oye, un abrazo grande, gracias, los felicito, y por supuesto, un buen trabajo, ya sacaron el agua ahí que era un peligro, ¿ah? Luchito, agradecerle a usted también por todas las coberturas que nos da, a la gente que lo necesita, todo este tipo de cosas, y yo sé que usted está pendiente de todo esto, así que las gracias para usted, ¿no? Que los minutos que sabe que sonaron en su radio, en su programa, así que agradecido por Luchito. Al contrario, un abrazo para todos nuestros amigos de CTS, ¿eh? Muchas gracias, Luchito, hasta luego, gracias. Hermano Julio. Muy bien, pues ahora viene el trabajo del cuartel urbano ahí, Cristian Ramírez, tiene que ponerse las pilas rápido para limpiar esa alcantarilla y solucionar el problema definitivo al que está llena de arena, ¿eh? Oye, en el Bajo Huilquilemu, don Carlos Romero nos llamó recién, Bajo Huilquilemu, don Carlos Romero nos llamó que están sin alumbrado público, ¿eh? Llevó la energía eléctrica, pero está sin alumbrado público, por lo tanto le damos el dato a la municipalidad para que solucione ese problema. ¡Listo! Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 16 minutos para las 10. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Es con ustedes, Don Abraham. Gracias, paisano lindo, hay que dar la noticia. Oye, la calle Sur está complicada, ¿eh? Está una sola vía para el Poniente y una sola vía para el Oriente desde la 7 Oriente hasta la 2 Oriente, 7 Oriente, 2 Oriente, calle 2 Sur complicada, busque vía alternativa, una sola vía para el Poniente, una sola vía para el Oriente. Están sacando los ojos de gato, que son los que separan las dos vías, porque no se olvide que ya van a empezar a funcionar las vías exclusivas para los buses, ¿eh? Así que está complicada la vía 2 Sur, la calle 2 Sur. una sola vía hacia el poniente, una sola vía hacia el oriente, para que ustedes busquen vía alternativa. ¿Ah? El tránsito se ve complicado. Listo, adelante, colega. Gracias, aquí estamos en el estudio. ¡Ah! Guasteme, agente lindo, aquí estamos. Aries, preste más atención al campo laboral. ¿Ah? Tauro tiene toda la determinación para aclarar los asuntos relacionados con el tema de vida. Géminis, su fuerza de voluntad, conocimiento, creatividad y dinamismo le abren las puertas. ¿Ah? Cáncer, no permita que el exceso de optimismo o la pereza se aniden en el ámbito laboral. Leo, venza las limitaciones, tendrá oportunidades de viajar, pero viaje a Puerto Montt, a los Libertadores, todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana. ¡Ah! O si quiere ir a Temuco ahí a comprar, no sé, por artesanía mapuche, a las 8 y a las 4 y media sale un bus a Temuco, desde el terminal. Buen consejo, ¿eh? Virgo, evite la ansiedad, interfiera en su buen rendimiento. ¿Ah? Para eso, compre sus vitaminas en la farmacia Orient. Uy, este viejo está pasando pura publicidad. Se parece al Pepito Burgo aquí. ¿Eh? Libra. Su planeta regente del trabajo le sugiere armonizar la balanza laboral y a un lado se ubica lo confuso. Brinden la vida, pero con el aule del vino. Escorpión, tiene la posibilidad de poner proyectos en marcha. Si tiene un proyecto, pide un crédito en Ahorro Coop. ¡Ay, hombre! 5 oriente 14 21. Y ahora va a echar toda la carnecita ahí. Tiene la carne a las brasas ahí con Ahorro Coop. ¿Eh? Sagitario, Venus le brinda la oportunidad de poner su creatividad en marcha y trabajar con más fuerza y determinación. Más solucionar dificultades y retrasos en su labor. Capricornio, se pueden retrasar un poco asunto importante en el trabajo. Acuario, actúe de forma rápida. Evada lo confuso y controle la impaciencia. Piscis, tiene la oportunidad de abrir puertas gracias a su conocimiento, intuición, creatividad. ¿Eh? Y también de cerrar puertas, ¿eh? Cuando entra al motel ahí encuentro cerca de la festival, entre y cierra la puerta para que no le vean el auto. ¿Eh? ¿Cómo es, señor? Claro, y si no toma, le cambien el trago por una bebida. Puede ser una Sprite o una Coca-Cola. ¡Ah! ¿Qué está informado este gallo? Yo ni sé qué significa. ¿Qué es un motel? ¿Qué es lo que es motel? ¿Mote con huesillos? ¿Sí? Vamos a ir a tomar mote, pero hace mucho frío tomar mote. Señoras y señores, queridas amigas, con esto nos estamos despidiendo, ¿no, Juanito? No, nos vamos, ya faltan 11 para que sean las 10, listo, para que se vayan a acostumbrar. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía. Juanito Álvarez en la sala de sonidos, un amigo Luis Sebastián Bielma le dice gracias por estar con nosotros. Don Juan Carlos Barreto ya está preparado para la mañana fantástica, todavía en neblina, ¿eh? Hay que manejar con precaución. Y la calle Sur está con una sola vía hacia el oriente y hacia el poniente, desde la 7 oriente hasta la 2 oriente. Busque vía alternativa. Listón de madre palo, listón de madre palo. Nos vamos, que le vaya muy bien, ¿eh? Mejor. Yo quiero mi barrio. Mejor. Por eso. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría con ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito Ahorro Coop? Al ser socio de Ahorro Coop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00-020 o visite su página web www.ahorrocoop.com. ahorrocop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca.